ábrete sésamo, ábrete. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia, Tomás Cerón, Daniel Iván, Rocío Castillo, Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. Interrumpimos los dibujos para ofrecerles un boletín especial. Atención. Este programa que estás por escuchar es provocador, irreverente, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. Ken Brockman desde Noticias de Acción. Un gigantesco petrolero encallado en la costa vertiendo miles de toneladas de crudo sobre la playa de los bebés Foca. No te apures, aún queda mucho petróleo en el país de donde lo trae. De eso se trata, porque sabemos que la información solo es útil si se comparte y se analiza. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos en una emisión más de programa De Eso Se Trata. Y pues bueno, el día de hoy estaremos abordando un tema importante, dado los hechos ocurridos la semana que pues recién termina. Precisamente el pasado domingo 4 de julio tuvimos una jornada electoral, jornada que se realizó en 14 entidades federativas, donde la mayoría de ellas se eligieron gobernadores, congreso local, alcaldías. Y pues bueno, dado esta circunstancia y todo el ambiente que precisamente englobaba esta jornada electoral, es que venimos abordando este tema que tiene que ver con la democracia. Y bueno, dado que en el Estado de México, este estado en el cual se encuentra La Voladora Radio, el próximo año, en el 2011, estaremos eligiendo al próximo gobernador de este estado. Y bueno, para el 2012, la presidencia de la República. Y bueno, ese es el tema que vamos a estar discutiendo en esta mesa. Hace un momento, fuera del aire, uno de los compañeros de La Voladora Radio, cuando nos preguntaba cuál es el tema que íbamos a abordar el día de hoy, y bueno, yo le decía que era la democracia, y la pregunta es, ¿de plano hay democracia? ¿De veras hay democracia en este país? Y pues bueno, es lo que vamos a estar discutiendo en este espacio a partir de ahora y pasadito de las 9 de la noche. Quiero agradecer en esta mesa de discusión, de análisis, a Daniel Iván, a Esperanza Rascón. Hola. En los controles técnicos a Rocío Castillo, en la producción a Sol Reza. Y bueno, antes de iniciar con la discusión de la democracia, quiero pues leerles la pregunta que nos va a estar acompañando durante toda esta semana. ¿Es posible la democracia? Si usted desea participar con nosotros, puede ponerse en contacto a través del teléfono en cabina 97-852-52 o bien a través del Facebook. Allí usted podrá darnos su opinión acerca de ¿es posible la democracia? Y pues bueno, es con lo que iniciamos el día de hoy este programa De Eso Se Trata. Yo no estoy tan seguro, Vero, de si el mejor entronque para iniciar, y particularmente pensando en lo que decías al inicio, ¿no? En lo que nos convoca o lo que nos convocó este tema, que fue la jornada electoral del pasado 4 de julio. No sé si el mejor entronque para analizar el tema de la democracia sea justamente las elecciones, pues, ¿no? Es decir, me parece que justamente lo que cuestiona la democracia como concepto, ¿no? Y en todo caso como entelequia, es la toma de decisión, ¿no? La capacidad de tomar decisiones por parte de las personas, de los seres humanos, como un derecho incontrovertible, lo que sea, justamente opuesto a toda una serie de estructuras que pues no tienen nada de democráticas, ¿no? Yo de entrada descalificaría las elecciones, es decir, el acto de ir a votar, ¿no? Como una forma que represente de alguna forma algo posible o una referencia posible, pues, para el concepto de democracia, ¿no? Sobre todo tomando en consideración que ya de entrada, en la historia de la democracia, y particularmente creo yo, a partir de la primera forma articulada del concepto, que fue la que nos heredó la cultura griega, digamos, ¿no? Con la cultura griega, con todos sus bemoles, ¿no? Pero en ese primer enunciado, en ese primer acercamiento con el concepto y con el enunciado de la democracia, esa primera enunciación, quedaba claro que era una entelequia, ¿no? Quedaba claro que, en todo caso, a lo más que podía llegar a aspirar como idea era a una circunstancia ideal, ¿no? A una como circunstancia deseable, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y en ese mismo sentido, creo que vale la pena la reflexión siguiendo el camino, ¿no? De estas ideas que tú decías al principio, pero particularmente prácticamente como una negación por sí misma, ¿no? No sé si en el presente momento, a mí se me antoja pensar que en toda la historia, bueno, eso es un poco la discusión y la charla, ¿no? Que vamos a tener, si es posible, si no, si, lo que sea. Esperanza. Yo sí creo que hay una imagen que elecciones es democracia, ¿no? El gran concepto en esta mesa es es la democracia. Uh-huh. Nada más o hay una. Democracia. Es que partimos del presupuesto del siglo XIX, uh-huh, gestado o proyectado en el siglo XVIII, precisamente cuando caen las monarquías, y se trata de constituir una república. Uh-huh. O sea, el concepto república y democracia electoral sí están relacionadas. Uh-huh. Pero, sin embargo, durante todo el proceso democracia histórico. ¿Democracia electoral o democracia representativa? Porque son dos cosas distintas en realidad. Que puede ser, exactamente, es que se pueden dar, hay tantos, uh-huh, ejes de. Sí. Nosotros hemos caído, claro, en esto de decir, si alguien va, si hace una fila en las urnas, un día cada 2 años, cada 3 años, cada 6 años, y la gente va y emite su voto, ¿quién sabe cómo o por, claro, qué? Eso es democracia. Creo que eso no es democracia, claro, ¿no? O sea, hemos caído en un electorerismo, uh-huh, ramplón y barato. En todo caso, no sé cómo se diga mayoría en griego, pero sería como la dictadura de las mayorías, ¿no? En el caso de la democracia representativa, tomando en consideración que la única forma de lectura posible que le hemos dado y de contenido que le hemos dado a los resultados electorales es que la mayoría ha decidido, ¿no? Una decisión. Es que ahí está una. O sea, esa democracia que es por voto, por mayoría, unos más, otros menos. Fíjate que una cosa que se discute mucho, así entre paréntesis, son precisamente la representación proporcional, sobre todo en el poder legislativo, de los diputados de proporcionalidad, que dicen, no, esos no sirven, que los quiten porque nada más. Eso es una de las propuestas nuevamente para la nueva reforma del Estado. Sin embargo, ese sistema o esa forma lo que hace es garantizar que las voces, aunque no sean mayoritarias, claro, sí están representadas en el debate nacional. Por ejemplo, esa sería mi pregunta, ¿no? Eso es otra cosa. Ya estamos hablando en el plano formal, jurídico, claro, o sea, si hay legitimidad o no hay legitimidad, porque a la letra de la ley, digamos. Así es, ¿no? O sea, que esto funciona, pues vemos que eso es tema es cuestionable, de. Es cuestionable, ¿no? Eso es el ideal. De ahí nace, ¿no? De ahí ahí arranca, pues, esta cuestión de elecciones es igual a democracia, ¿no? Que todos los que estamos en esta mesa, por supuesto, y seguramente muchos de los que no están y están escuchando en otro lado, han caído y hemos caído en la cuenta que las elecciones por sí mismas no garantizan para nada la democracia, ¿no? La democracia, decían los enciclopedistas, es un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Eso era el lema. Ah, ¿no? Y con violines del, detrás, se entiende, ¿no? Del pueblo, del pueblo, que tiene que ver con esa frase también tan socorrida, que todos la entendemos muy bien, es que el que mande, mande obedeciendo. Que es un concepto como mejor traducido a últimas Así fechas, es. ¿No? Es una representación. Los que están ahí gobernando son del pueblo, gobiernan para el pueblo, porque el pueblo les dio esa, ese mandato, claro, por eso son mandatados, ¿no? Mandatarios, porque son mandatados, les da la facultad de administrar los recursos financieros, humanos, naturales, económicos, de un conglomerado humano. Claro. Municipal, sobre todo en los ejecutivos. Eso es el mandato que se le da a una representación. Eso, en términos idílicos, sería un Estado republicano, un gobierno republicano. Particularmente, por ejemplo, en el caso, y que es un caso que además se repite, aunque con distintas formas y nombres, ¿no? Pero ese modelo de no solamente la estructura, digamos, de elección como tal, ¿no? Que probablemente de la democracia, el sistema electoral, vía voto, en urna, qué sé yo, sea a lo mejor la parte más cuestionable, ¿no? Sin embargo, la estructura republicana, y particularmente la estructura de los distintos niveles de gobierno, ¿no? Es decir, no hablo solamente del Estado, sino en general y particularmente el ejercicio de gobierno, ¿no? Tiende a partir de lo local, ¿no? O el concepto de democracia entendía que tenía que partir de lo local, ¿no? Y por eso ese modelo de sea municipio, o sea, ¿cómo se llama? Condado en Estados Unidos, o lo que sea, ¿no? Como sea que se llamen, ¿no? La estructura jurídica más antigua que precede al Estado es el municipio. Es el municipio. Así es. Y partiendo de esa organización local, se entiende, va emanando o va siguiendo, no sé si llamarlo un flujo de poder, pero por lo menos un flujo de ideas, ¿no? De ideas que se tendrían que aplicar y discutir en un Estado democrático, ¿no? En un sistema democrático de gobierno, ¿no? Que están esas otras democracias que no las vemos, claro, que son las democracias directas en asamblea que ejercen muchos de los pueblos indígenas, no solamente de México, del mundo, y donde no hay decisión de mayoría, sino de consenso. Por supuesto, ¿no? Pero fíjate cómo a mí me llama mucho la atención, y lo pongo sobre la mesa, sobre todo pensando en lo que hoy vivimos, más no sé, iba a decir entendemos como democracia, pero en realidad la vivimos, no sé si la entendemos, ¿no? Eso es ya otra cosa, pero pienso en nuestro país, en México, y pienso, y es una pregunta como que lanzo hacia la mesa, ¿no? ¿Qué tanto interviene el municipio en la discusión nacional? Me parece que el municipio como lugar en el que se puede reunir ahora sí, como decía el valedor, el peladaje, ¿no? Donde podemos reunirnos los vecinos, pues, ¿no? Donde podemos discutir entre nosotros y después tener una representación, ¿no? Que, ojo, esa lo digo por lo siguiente. Sabemos que en este momento las representaciones formales, digamos, ¿no? La Cámara Local, el Congreso Nacional, lo que sea, funcionan a medias, ¿no? Hay una fuerte tendencia, y eso valdría la pena analizarlo también como instrumento o no de la democracia, al cabildeo, ¿no? Que el cabildeo, hay quienes lo defienden como una herramienta efectiva, democrática, de incidir en la discusión, en donde se discuten las cámaras, diputados, senadores, lo que sea, y hay quienes lo cuestionan, porque siempre depende de los recursos, ¿no? De qué tanto recurso tiene uno para invitar al senador o al diputado a una buena comida o a un table, ¿no? Para influir en su decisión. El cabildeo es como la negociación en lo oscurito. Ándale, ¿no? Parecía, pero legitimada, ¿no? En una lógica que no sé si es perversa o no, pero a mí me tiende a parecer perversa, ¿no? A lo que iba yo es a que en el municipio, todavía a través del cabildo, que debería funcionar como tal, ¿no? A través de la participación ciudadana, podría llegar a haber un debate y el municipio incidir en el debate nacional, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque el municipio como tal, como primera forma básica de gobierno, pareciera que solamente queda como relegado a las labores administrativas, y lo que voy a decir puede sonar muy fuerte, ¿no? Pero un municipio solo llega a figurar cuando la caga, ¿no? O sea, cuando hay un broncón en un municipio, entonces sí el presidente figura y puede hablar y puede dar declaraciones y lo que sea, ¿no? Me parece, por ejemplo, que los gobernadores, que sería el siguiente nivel de gobierno, tienen mucha más incidencia en el debate nacional, figuran mucho más, ¿no? Incluso llegan a ser mucho más cuestionados y cuestionables, ¿no? Como, uh-huh. como figura. A mí se me antoja pensar como una cosa deseable que el municipio recupere esa característica. Particularmente, y lo digo pensando en lo que decía, en la palabra exacta que decía Verónica al principio del programa, ¿no? Uh-huh. Que es a mí una de las cosas que me parece, no sé si en la entelequia específicamente denominada democracia, pero sí en un gobierno basado en la gente, llamémoslo como lo llamemos, uh-huh. ¿no? Me parece que el debate, la discusión, decía Verónica, vamos a discutir este tema, ¿no? Uh-huh. Vamos a charlarlo, vamos a intercambiar ideas. Ese intercambio de ideas, a mí en lo particular me parece la característica sine qua non, inherente, cual, ¿no? Sí. Indivisible, que no se le puede quitar, pues, a un gobierno basado en las personas, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad lo que está en nuestra naturaleza es intercambiar ideas, debatir y, en todo caso, como decías tú en algún momento, llegar a acuerdo, ¿no? Yo creo que la idea de, o sea, se perdió, si bien en los diferentes momentos de la historia, de nuestra historia, sobre todo de la vida independiente, se pensó en esta estructura de los tres niveles de gobierno y en los tres poderes, porque finalmente el gobierno municipal es un gobierno colegiado. El presidente municipal debe de tomar o no puede tomar determinaciones si no es con la aprobación de todo el cabildo. Y en el cabildo participan los regidores, que sería la representación legislativa. Por eso tienen comisiones, ¿no? La comisión de obras públicas, la comisión de educación, la comisión, o sea, están estructuradas como un poder legislativo. Y el jurídico, que es el síndico, que es el poder jurídico en un municipio, esa sería la parte jurídica de la estructura de los tres niveles de gobierno. A nivel de estado ya se ponen los tres niveles. Hay diputados, hay un congreso, hay un, ¿cómo se llama?, un tribunal de justicia estatal, ¿no? Uh-huh. Y el poder esos sí están divididos, pero en un municipio funcionan juntos. Claro. El cabildo, eso es lo que conforma el cabildo. Uh-huh. Esos tres poderes reunidos. De hecho, trabajan juntos, ¿no? Trabajan juntos. Tienen la obligación de reunirse. Cada tanto tiempo. Exactamente. ¿No? Es los tres poderes están reunidos en esa forma de gobierno. Hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial. El síndico, los regidores y el presidente municipal, ¿no? Entonces, eso le da características especiales al municipio. Sin embargo, como que en la construcción de esa nación, siglo XIX, siglo XX, se olvidó al municipio y el municipio se supeditó y se sacrificó para las necesidades de la nación. La lógica de la nación. Que en esa lógica de nación, perdón, es una nación que ha tenido muchos trastabilleos, porque si bien en algunos momentos, periodos de la historia, ha habido gobiernos que realmente tienen un proyecto de nación, en la mayoría de los últimos, de la última etapa de los 40, después del cardenismo para acá, han sido gobiernos por intereses de grupo. Claro, para posicionar un interés por grupos de poder, y ahora entran. Que ese equilibrio que surgió en un momento, en los primeros años después de la Revolución Mexicana, se ha ido desfasando. Porque supieron convivir un tiempo, los años 40, el gran desarrollo nacional, el milagro mexicano, la construcción de todas las grandes instituciones de la República. ¿No? La recepción de exactamente, pero la construcción de instituciones como el Seguro Social, claro, como la Secretaría de Educación Pública. Que fue un desarrollo que a partir del cardenismo no paró, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, le paró el espíritu después, se fue corporativizando todo ese potencial y se fueron utilizando esos grandes corporativos para intereses de grupos políticos que todavía convivían. Claro. Más o menos el discurso de la Revolución Mexicana, ahí estaba, ¿no? Claro, y que por lo menos hasta los 70 todavía era un discurso efectivo. Así ¿no? es, ¿no? Y corporativo como claro. pocos, claro. Después, ¿qué viene? Precisamente es cuando inicia este proceso de, ¿cómo le llaman? Neoliberalización, que cambia el proyecto de nación de un gobierno que viene de la Revolución Mexicana, volvemos otra vez a la disputa de si los capitales extranjeros, de si entregamos, de que si, o sea, ya una derecha muy declarada, ¿no? Contra una derecha aliada, pero donde conviven muchos, se puede decir un arco iris de posiciones. Se me ocurre pensar, Espe, e igual como una idea peregrina que dejó sobre la mesa, y sobre todo pensando en lo que acabas de decir, cómo el concepto de democracia actual, y particularmente el concepto, obviamente el decimonónico, pero también el del siglo XX, y particularmente a lo mejor el del siglo XX, que viene de la mano además con esta conformación de los estados-nación que tú estabas mencionando, está muy basada en el concepto de la guerra y de la violencia. ¿No? Particularmente porque el siglo XX fue particularmente violento, ¿no? Particularmente lleno de guerras, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo también con una impronta muy extraña, que a mí me parece muy extraña, de una liga que se hizo casi indisoluble entre el concepto de democracia y el concepto de paz, ¿no? Yo me preguntaría, y obviamente de la democracia como algo que de buenas a primeras y particularmente la democracia representativa que garantiza la paz, ¿no? Que construye la paz a partir del consenso, ¿no? Particularmente ligado al concepto de que afuera todo el mundo se estaba agarrando a catorrazos, ¿no? No por casualidad tuvimos dos guerras mundiales y según el zapatismo cuatro, ¿no? Entonces, me parece que esas cuatro guerras mundiales que además eran naciones enfrentándose y que hoy por hoy en la cuarta, digamos, siguiendo con la línea del pensamiento zapatista, se libra no solamente entre naciones, sino entre naciones y corporaciones que hoy son tan poderosas o más que muchas naciones, ¿no? En toda esa amalgama, digamos, se me escapa el concepto de cuál es el servicio que para la paz y el orden tiene la democracia, ¿no? Particularmente pensando en que esta, como esta configuración de la democracia a partir de grupos de poder, en casi todos los países, yo me atrevería a decir, ¿no? Desde las Torres Gemelas en el 2001 hasta el asesinato del candidato a presidente municipal la semana antepasada acá en Tampico, fue, ¿no? En Tamaulipas. En Tamaulipas, ¿no? Están basadas en esa violencia del grupo de poder, ¿no? El grupo de poder, por lógica, tiende a imponerse, ¿no? ¿Cuál sería entonces la diferencia? Porque a mí esa democracia no se me opone a nada. ¿Qué es el opuesto actual de la democracia? Sigue siendo ese concepto tan general, genérico, diría yo, que es la dictadura. Porque hoy digo, entiendo la dictadura como concepto en el momento y como diferenciación, digamos, a mediados del siglo pasado. Pero hoy por hoy, lo que está pasando en México, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Francia con Sarkozy, por ejemplo, lo que ocurre en Italia con Berlusconi, ¿ocurrió? ¿Todavía está Berlusconi? Sí, ¿no? Todavía sí, anda sí, igual. Lo que ocurre, o lo que ocurre en Venezuela con Hugo Chávez, para mí tiene la perfecta característica de una dictadura de los años, de la mitad del año pasado, del siglo pasado, ¿no? Hoy por hoy seguimos oponiendo el concepto democracia al concepto, por ejemplo, dictadura, ¿no? Mi pregunta sería, hoy por hoy, ¿cuál es el opuesto a la democracia? ¿Qué es? Y bueno, con esta pregunta que lanza Daniel a la mesa, nos hemos querido un corte. Y pues bueno, la pregunta del día de hoy, ¿es posible la democracia? Teléfono en cabina 97-852-52, la página en internet www.lavoladora.net. Allí usted nos pueda seguir en vivo y en directo. Regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. Cualquiera de ellos, llamarlos dictaduras,

Y bueno, precisamente en esto me quiero permitir leer una definición que hay de democracia. Adelante. Como para que empecemos a desentrañar este concepto que es de por sí mismo complejo. Democracia es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto, la democracia es una forma de gobierno de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. Esa es la definición que encontramos en internet acerca de democracia. Vamos a la entrevista. Sí, vamos a una entrevista. Tenemos en la línea telefónica a Marco Rascón, que bueno, a quien le agradecemos este tiempo para poder hacer esta entrevista. Marco, muy buenas tardes. Está la Verónica de La Voladora Radio. Y bueno, al parecer tenemos un problema, en unos minutos más estaremos conectando con Marco para que nos hable precisamente acerca de este concepto que es la democracia. Y pues bueno, esa es la definición que aparece y que en realidad se enseña en las escuelas. Claro. Es una definición como muy acabada, muy estructurada, que siempre está allí presente. Bueno, y es interesante, ¿no? Me parece que el ideal democrático yo lo veo como una imposición. Es decir, no una imposición en sí misma, ¿no? Me parece que el concepto, y como bien lo decía Esperanza hace un momento, la evolución del concepto en términos estrictamente históricos y en términos incluso conceptuales, pues, porque es una... La democracia es una línea de pensamiento. Yo no estoy de acuerdo que sea una forma de gobierno. Me parece que es una línea de pensamiento, es una estructura, ¿no?, que nosotros aceptamos como una estructura mental, pues, ¿no? Porque uno... hay países en donde incluso te obligan a votar, ¿no? Y ese es el colmo para mí, ¿no? Es como decir... es como el servicio militar, ¿no? El servicio militar constituye uno de los más grandes agravios que cualquier ser humano tenga la obligación de cumplir, ¿no? Porque no puede discrepar de la vocación de guerra, por ejemplo, ¿no?, que tiene en su momento o que tuvo en su momento el concepto, ¿no? Pasó algo parecido con la democracia, ¿no? Discrepar con la democracia pareciera que es la peor de las ofensas que se le puede hacer a la inteligencia humana, ¿no? Cuando, obviamente, el acto de discrepar es el acto más elevado que la inteligencia humana pueda tener, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de ese concepto, ¿no?, de repente quien discrepa se vuelve cínico. Porque por eso decía yo, pareciera que no hay otra cosa para oponer a la democracia que el totalitarismo o que la dictadura, en todo caso, ¿no? Y en esa... a mí me parece muy maniqueo ese razonamiento, ¿no? Es para mí demasiado yin-yang, ¿no? Demasiado blanco y negro nomás, ¿no? Sin ningún matiz de nada, ¿no? Me parece que en este momento de la historia de la humanidad, justamente el matiz está en que ni la dictadura ni la democracia en realidad se están caracterizando como solíamos caracterizarlas, ¿no? La realidad avanza a veces obviamente mucho más rápido que el entendimiento de los seres humanos de su propia circunstancia, ¿no? Sin embargo, me parece que en esa tensión que existe, perdón, yo ya concluyo, en esa tensión que existe, en esa tensión maniqueísta que yo insisto en que es demasiado claroscuro el concepto, ¿no?, demasiado maniqueo, en esa tensión entre democracia y totalitarismo, tendría que haber por lo menos la reflexión de si en algún momento específico los dos fallan o los dos construyen o juegan de la misma manera, ¿no? Yo creo que el concepto de democracia es dinámico y la democracia se construye. Ha habido muchos sistemas de democracia y cada sistema de democracia que se supone que es para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo y todas estas cuestiones del pueblo, si el pueblo no está, si va relegando en los procesos, hay monarquías constitucionales y hay este... Claro. O sea, la humanidad ha construido una y mil formas para tratar de estar presente en una forma de organización que redunde en la seguridad de salud, de educación, de toda una colectividad. Y se han construido muchos sistemas de gobierno que unos les llaman totalitarios, otros les llaman democráticos, otros, y que luego en este momento se nos desdibuja, ¿no? Realmente qué son, qué, dónde está la verdad o dónde está la lógica, porque vemos a los muy demócratas actuar como tiranos y a los tiranos a veces ser muy aparente. Bueno, los tiranos no pueden, también se revisten de democracia, ¿no? Margaret Thatcher, por ejemplo. Por decir, ¿no? Un ejemplo directo, ¿no? Y rapidísimo, ¿no? Ahora, yo quiero también señalar Tony Blair igual, ¿no? En el siglo XX, Daniel, no es que haya habido más guerras. Las guerras son más destructivas. Son más tecnológicas. Pues es que son más destructivas. El hombre construyó. O sea, la bomba atómica es un invento del siglo XX. Claro, claro. Y se usó. Antes las guerras eran... Fíjate, la última guerra, o sea, donde la caballería deja de ser funcional, y el general, uno de los generales norteamericanos, se da cuenta, y la caballería ya en la Primera Guerra Mundial no se utiliza después de la derrota de Villa con Obregón. El ejemplo de que la caballería era infuncional ya, ¿no? Que era el método, era la ofensiva. De que era lo más fuerte, que, claro, claro. Si tienes una buena caballería, ya estaba, ¿no? Donde deja de funcionar la caballería es en la Revolución Mexicana, después de la enorme derrota que Obregón le hace a Francisco Villa, que le manda a todos los dorados del norte, a todo el ejército de los dorados, y lo derrotan. Entonces ahí, ¿con qué? Con ya... Ya el con cañón. Fusil, claro, el cañón. Ya con el cañón, una de las cuestiones de la pólvora, no, el nuevo armamentismo, la metralleta, o sea, todas esas nuevas armas, un campo de experimentación es la Revolución Mexicana, ¿no? Como el periodismo de guerra, como el periodismo, o sea, hay muchas cosas que aporta, pues, la Revolución. Como el tren como instrumento bien, de guerra como, también. Para bien o para mal, ¿no? Pero... Las guerras, lo que pasa, se hacen, o sea, ya no es necesario el enfrentamiento de un ser humano con otro ser humano. Ya puedes apretar un botón y le cae una bomba desde un avión a un conglomerado humano sin que el que está arriba sepa qué pasó con los que están abajo, ¿no? Y es más, entonces, si alguien haya arriba, ¿no? O sea... No, pero ese crecimiento, fíjate, ese crecimiento es un cambio en la mentalidad del ser humano. Pero ese crecimiento tecnológico que significó la guerra, vamos, técnica, científico, como se quiera llamar, ¿no? En ese momento estaba basado en el concepto de nación, es decir, eran las naciones quienes lo impulsaban, ¿no? Los gobiernos, fuera la denominación que tuvieran, ¿no? Hoy, por ejemplo, esa guerra tecnológica ya no la hacen los estados-nación como tal, ¿no? Hoy hay empresas que se dedican específicamente a ese desarrollo, al desarrollo de esa tecnología y además a su implementación específicamente. Yo por eso digo, hoy, por ejemplo, pareciera que en el esquema del neoliberalismo, como lo estamos viviendo hoy, la democracia pasa a un segundo tema, incluso a un segundo término, incluso el concepto Estado-Nación pasa a un segundo término, ¿no? Y hoy por hoy las relaciones entre los conglomerados de gente, llámense Estados-Nación, llámense repúblicas bananeras o como se quieran llamar, ¿no? Democracias, dictaduras, países, como ustedes los quieran llamar, se enfrentan a una estructura que no detenta, que está más, es extraterritorial, ¿no? En primera. O sea, no tiene una definición territorial que diga, vamos a contestarles. ¿Cómo les contestamos? Pues nos metemos a su país y les partimos el hocico. No, no puedes hacer más eso, ¿no? Hoy te conformas con ir y pintar afuera del Walmart, ¿no? Asesinos, ladrones o cualquier cosa, ¿no? Porque ahí están y a veces resulta que ni son ellos porque son, ¿cómo se llaman? Este modelo de negocios, franquicias, ¿no? Resulta que, bueno, si vas y le pintas el McDonald's acá al de la esquina o ahí enfrente de la Plaza de Oaxaca, ¿no? Pues el señor McDonald's ni se va a enterar, ¿no? Diría el sub, ¿no? El señor McDonald's ni por enterado se va a dar porque es un conglomerado que le compró la franquicia y es inversión de tu país. O sea, que no seas güey, ¿no? O en todo caso, cuestiónalo de otra manera porque es otra cosa que lo que tú estabas pensando que era, ¿no? Insisto, esta como falta de nomenclatura de quién se está haciendo responsable por un lado. Y por otro lado, el conglomerado humano, ¿a qué se enfrenta? ¿A quién se enfrenta? ¿No? Me parece que diluye por mucho, y no sé si lo diluye, pero por lo menos rebasa el concepto estructurado como lo tenemos de democracia, ¿no? Si la voluntad, por ejemplo, de una minoría estructurada y perfectamente reconocible, como son las empresas, por ejemplo, se impone frente a la voluntad otra, distinta, con sus propios intereses y sus propias necesidades, que son el del resto, el de la generalidad de la población, significa que por alguna extraña razón, la representación y la forma de esa forma de organización que estaban marcando en el texto que leí hace rato Verónica, se vio rebasada. Se vio rebasada por una lógica completamente distinta. La democracia es un concepto dinámico que se forma. A mí sinceramente no me lo parece. Se debe de ir encontrando. O sea, si estás de acuerdo, ¿qué es el concepto de democracia? ¿Qué le imprime ese dinamismo? ¿Quién la piensa o quién la ejerce? Porque No. Quien la ejerce desde abajo. Entonces ese dinamismo está muerto. Está claro que está muerto, por eso no hay democracia. Claro, en eso estaría yo de acuerdo. No, pues claro. Claro, o sea, claro. Una cosa es el discurso, una cosa es la demagogia, claro, y otra cosa es la realidad, claro, ¿no? O sea, nos podemos aquí pasar decir, nuestro país es democrático, no democrático, pero, obviamente, ajá, que no es democrático, claro, ¿no? O sea, esa es una verdad, pero democráticos no somos, ¿no? ¿Eh? Democráticos no somos. Ayer pues estaba, claro, y qué no. Lástima que no lo tengo acá, pero no lo somos. Porque no hemos sabido construirlo. Porque no. A ver. Tenemos ya ahora sí la entrevista con Marco Rascón. Hace un momento tuvimos un pequeño problema. Y pues bueno, al parecer ya tenemos allí la entrevista. Marco, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes y a todo el auditorio. Te habla Verónica. Y bueno, tenemos en la línea a Marco Rascón. Una breve biografía que me están pasando aquí desde producción. Marco Rascón, activista y representante estudiantil desde 1967 a 1971, miembro de un comando guerrillero urbano, es prisionero durante 3 años en la penitenciaría de Chihuahua, de 1972 a 1975, sobreviviente de la Guerra Sucia que se inicia en 1968 hasta 1980. En 1975 se incorpora al periodismo político, ingresa al grupo editorial de la revista Punto Crítico, dirigida por Adolfo Sánchez y Raúl Álvarez Garín. Marco, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y pues bueno, una de las cosas que estamos discutiendo en esta mesa es el tema de la democracia. Y yo quisiera iniciar preguntándote, Marco, ya que bueno, hemos estado dando seguimiento a los escritos que cada 8 días publicas en el diario La Jornada, ¿es posible la democracia en nuestro país? Se me hace que esa fue una respuesta de que... Esa no me la sé y se te colgó. Se me hace que no es posible la democracia. Esa no se la sabe. Bueno, ¿viste cómo yo tengo razón? No. Sí, se me hace que no es posible la democracia. Esa fue la respuesta de Marco Rascón. Estaremos contactándolo en un minuto más. Es así, fíjate medio complicado. Fíjate que el sí, fíjate que el debate democrático hoy por hoy en pleno siglo XXI, con todas las facilidades que tenemos hoy en términos de comunicación, por ejemplo, ¿no? Está muy atrasado todavía, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, estaba yo viendo la semana pasada, y es una lástima, no encuentro el documento, pero el senador Sotelo, que todos lo conocemos, porque bueno, como no, Carlos tiene Sotelo, mucho sí que ver con el movimiento de las redes comunitarias, en fin, tiene un background ahí interesante de lucha en ese sentido. Bueno, vamos, regreso con lo de Sotelo. Ahora sí, al parecer que ahí tenemos a Marco Rascón. Marco, muy buenas noches. Sí, no, otra vez. No. Mira, yo te iniciaba preguntándote si es posible la democracia en nuestro país, y bueno, justamente en ese momento se cortó la llamada, así que espero que no sea la respuesta esa de cortarla inmediatamente, ¿no? ¿Es posible la democracia en nuestro país, Marco? Bueno, creo que es por... mira, yo creo que no sé si exista la democracia como un valor absoluto y perfecto, ¿no? Creo que es un objetivo inherente a la condición humana, y en el caso de nuestro país creo que la lucha por la democracia, la lucha por la igualdad, la lucha por la justicia, por la justicia social, por el respeto al valor del trabajo, han sido cuestiones que de muchos mexicanos han sido aportes importantes para todas las transformaciones positivas en el país. Y yo creo que si lo planteamos así, creo que el pueblo de México, con todo lo que ha batallado a lo largo de toda su historia, desde antes de la colonia, ya la colonia, todo el México independiente y bueno, todas las etapas hasta la actual, ha sido un caminar incesante buscando este tipo de valores. Hoy hay muchas ideas con respecto a la democracia, desde la democracia que podemos tomar como reflejo de Estados Unidos, que ellos consideran que su forma de organización política es la única, la única forma de democracia. Hay esta otra parte que creo que se ha ido haciendo un reflejo entre bipartidismo, una clase política cerrada, una conducción oligárquica de lo que es incluso el manejo mismo de la democracia, donde, bueno, se vale que todo mundo opine, diga, se insulte, etcétera, pero a final de cuentas ellos son los que toman las decisiones determinantes en el país, o una democracia también sujeta en un contexto totalmente predecible o de un gran determinismo. Miren, ustedes vayan y voten, pero el camino que les tenemos asignado, gane quien gane, sea de izquierda, centro y derecha, es este únicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una parte de abstracción en la pregunta, también en la respuesta. Podemos decir, sí, el pueblo de México, o México, tiene derecho y puede llegar a la democracia, pero luego cuando nos ponemos a pensar, de acuerdo con todo lo que son nuestras propias condiciones, qué tipo de democracia también es la que necesitamos. Hoy, por ejemplo, se piensa únicamente en que la solución está en los candidatos. ¿Quién nos va a gobernar, ¿no? ¿Quién nos va a venir a salvar? ¿Quién nos va a representar en esta idea del sistema representativo? Que bueno, pues se instaló, inauguró, abrió la Revolución Francesa en esta idea del ejercicio de la soberanía desde una forma representativa. Pero yo siento que una cuestión donde hemos retrocedido es que no vemos que la democracia está en el vecino que vive a un ladito de nosotros, en el compañero de trabajo que se sienta o que labora enfrente de nosotros, el compañero que está en el aula, en el pupitre enseguida, el maestro que está dando la clase. Yo creo que en la medida que volvamos a reconstruir que la democracia está en entre la gente misma, no es saber quién nos va a venir a salvar, yo creo que ahí podríamos avanzar. A mí me da la impresión de que seguimos pensando en términos del viejo régimen. El viejo régimen presidencialista hizo y construyó la idea de que el presidente era el todopoderoso, el que, y sobre la base de un federalismo totalmente centralizado, bueno, pues era el que tenía mayoría, él palomeaba a los diputados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, a los magistrados de la Suprema Corte, a todos los organismos habidos y por haber, la Secretaría, las direcciones, los gobiernos de los estados, de los municipios, todo eso. Y entonces hoy se ha quedado, después de que se ha luchado en contra de lo que era ese presidencialismo, esa forma o esa institución autoritaria y centralizada, hoy seguimos pensando de que tiene que venir alguien con todos esos poderes. Quitémonos de la ilusión, gane quien gane. Hoy, con la composición que hay en las propias cámaras, no tiene los poderes que se tenían antes, y por lo tanto la democracia, en todo caso, puede venir de una movilización y una reestructuración cuantitativa y cualitativa de las fuerzas en el país, y no tanto únicamente desde la idea de un personaje que llega con los votos que fabricaron los medios de comunicación, que fabricaron los que hacen las encuestas, que fabricaron la misma oligarquía, y que se, para poder llegar a esas posiciones, pues tiene que abrirse paso comprometiendo intereses, instituciones, presupuestos, contratos, y que bueno, es lo que hemos estado viendo, esté al frente uno u otro, tengamos alternancia, y no solamente alternancia, hoy ya de alguna manera lo que se está abriendo es de que nuestra única opción es regresar al viejo régimen, y eso sí es como para que todo el pueblo de México no estemos tan preocupados, bueno, estamos preocupados porque no alcanzamos la democracia, pero ya también tenemos que pensar en ir al psicoanálisis, porque ahora este regreso con el PRI, pues es de alguna manera reconocer de que hemos fracasado en la idea de cambiar y transformar a nuestro país. Marco, te habla Daniel Iván, encantado de saludarte. Y Daniel, ¿cómo estás? Un placer. Oye, una pregunta que se me ocurre, y sobre todo en esto que estás diciendo, en esta necesidad de reconformación o de reestructuración, hay una parte que casi siempre mueve a sospecha y a veces hasta coraje, ¿no? Que es ver las alianzas que se hacen posibles entre los partidos políticos, ¿no? A veces con características cuasi esquizofrénicas, pues, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte particularmente y sobre todo qué papel le des en este momento a los partidos políticos en esa posible estructuración o reestructuración o redibujo de la democracia? Bueno, una es, por ejemplo, es inherente a la política la necesidad de las alianzas. Eso, o sea, no, pero no entremos al terreno de lo que es algo inherente a la necesidad de establecer alianzas. Ahora, una cuestión es hacer alianzas desde un plano de coherencia, de identificación, de propósitos, de conceptos, de cosas que se debaten, etcétera. Hoy vimos, por ejemplo, en esta elección del 4 de julio, de elecciones locales, de que de repente un partido estaba con unas alianzas, como era el Partido Nueva Alianza, creo, por ejemplo, en Veracruz con el PRI, pero luego estaba en Puebla con la otra coalición. Y entonces, bueno, uno dice, está bien de que de pronto estén cambiados y que los estados ahora sean tan distintos, pero tratándose de partidos nacionales que tienen una cierta plataforma formal, ¿no? La esquizofrenia es muy grande, como tú la señalas. Luego, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué hago o dónde guardo o escondo, entierro, me como todos los insultos o por lo menos todas las opiniones caracterizando, no transitoriamente o coyunturalmente, al PAN, por ejemplo, desde el PRD o desde los frentes estos que se han hecho, han sido cosas como tajantes? Ese, el problema del PAN y de la derecha es uno de los grandes problemas del país, y de repente vamos a sacar al PRI, cuando de pronto en las cámaras tienen alianzas con el PRI en las cuestiones programáticas, sea la política fiscal, sean las políticas, partes de la política exterior, etcétera. Entonces, no se le ve que haya una coherencia, y lo que sí se traduce, pues es de que es un momento donde el pragmatismo se ha comido el concepto mismo de la democracia y del mismo sistema de partidos, y ya únicamente pues los vemos en este colorido azul, blanco, amarillo, negro, verde, azul, rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es a la hora de los comportamientos, de los discursos, de que todos somos buenos, de que todos luchan por lo mismo, etcétera, bueno, pues hay una uniformidad prácticamente el discurso de la clase política, y esto evidentemente pues va volviendo también bastante intrascendente o por lo menos muy cuestionable esta forma de democracia electoral, donde se le ofrecen a la gente una cantidad de insultos como campaña entre uno y otro partido, para el momento en que llegan, bueno, pues hacen una composición de letras donde muchos de los gobernantes que van a ganar ahora o que ganaron en estas, pues venían desde la oposición o desde el partido gobernante que actualmente gobierna a nivel federal, pues venían del PRI, y entonces son rupturas. Pero entonces, ¿dónde está el cambio sustancial o la oferta sustancial? A veces yo pienso, hay que quejarnos de la Procuraduría del Consumidor, es la única que nos queda, ¿no? Porque de repente nos ofrecen galletas saladas y resulta que son dulces, ¿no? Marco, buenas noches, habla Esperanza. Sí, Esperanza, ¿cómo estás? Oye, mira, son muchas, muchas las preguntas que le vienen a uno, pues después del proceso que se vivió el día 4, que, bueno, sí da como parámetros inéditos de por dónde va este rumbo dando tumbos, ¿no?, en nuestro país. ¿Cuál crees que es la ausencia o la falla o el error como pueblo mexicano que hemos tenido en esos vaivenes que vamos y venimos y no poder construir realmente un modelo que nace de nuestras propias fuentes históricas para volver a caer una y otra vez en sistemas que se dicen democráticos, pero bueno, se vuelve otra vez a enquistar el autoritarismo, la descomposición social, la falta de acceso a los beneficios fundamentales de un ser humano, la casa, la comida, el techo, la pobreza. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que nos ha fallado, Marco? Bueno, yo creo, en mi experiencia, no sé, pero en las ideas que yo me formé, no únicamente en lo que eran los conceptos formales que nos generaron una cierta convicción, había también un método que a mí me parece que era muy importante y hoy se ha perdido. Cuando nosotros desde la izquierda, desde las organizaciones sociales, desde la confrontación más aguda allá por los años 70, etcétera, una de las cosas muy importantes desde nuestros pequeños volantes, nuestros discursos en la plaza, sea con amenazas de represión o no, era no únicamente, no únicamente tratar de convencer, sino también tratar de educar. Es decir, la política era una forma desde la izquierda y sobre todo desde un planteamiento democrático, era tratar de explicar la causa de los problemas y que el problema de la liberación, el problema de los cambios, el problema de las transformaciones, de un país más justo, era una tarea y una responsabilidad de todos. Y que, bueno, había liderazgos que se construían sobre la base de una permanencia en los frentes, en una forma también de agrupar y de ir construyendo estas formas organizativas. Hoy, o cuando todavía, por ejemplo, si nos ponemos a pensar cómo era la composición de la izquierda hace unos años, incluso eso se podía percibir hasta en las manifestaciones, pues cada quien llegaba con sus propios recursos, era difícil, era contra todo lo que era el acarreo priista, contra todo lo que era el clientelismo, lo cuestionábamos muy fuertemente, la utilización de los recursos y los instrumentos del poder público para garantizar una fuente de votos, pero todos llegábamos, las propagandas, hay que ver incluso hasta la naturaleza misma de las mantas, de hasta cómo iba vestida la gente, etcétera. Ya cuando vemos manifestaciones donde casi todos los contingentes llevan una misma camiseta, ya uno dice, ah, canijo, esto ya es otra estructura, son otro tipo de condiciones, y es borrar prácticamente lo que vendría siendo la fuerza, la estructura, un grado importante de autonomía. Nosotros agregamos mucho por la necesidad de la autonomía de los propios movimientos sociales, porque eso mantenía el planteamiento crítico y sobre todo de que no se podía imponer una fuerza política por encima que corporativizara todas las demandas y todas las necesidades para hacer, ya sea abiertamente o de manera subrepticia, hacer un sistema de subordinación y de dominación, donde, bueno, ya los grandes nos los grandes líderes se ponen de acuerdo y bueno, todo eso tiene mecanismos de control para que todas las organizaciones actúen de esa manera. Creo que, por ejemplo, en el caso de los partidos electorales ahora de izquierda, no solamente no han promovido la construcción de nuevas organizaciones, sino han destruido gran parte de las organizaciones sociales que tenían un grado de autonomía. Muchos de estos liderazgos, de todos estos cuadros, de muchos activistas, terminaron, bueno, con legitimidad o no con legitimidad, pero muchos a la hora de abrirse los espacios, terminaron siendo servidores públicos, funcionarios, etcétera, y empezó a cambiar también la cuestión de la percepción. Hubo un momento, yo recuerdo, por ejemplo, en el 97, justamente cuando se gana el gobierno del Distrito Federal con Cuauhtémoc, el partido del distrito, el PRD en el Distrito Federal, dijo: se acabaron las manifestaciones, ni una manifestación más. Y entonces uno decía, bueno, se acabaron los problemas. El hecho de tener y ganar electoralmente el gobierno es el fin de nuestras aspiraciones, y ya únicamente tenemos que sentarnos a ver spots, a ver anuncios en la televisión y a ver cómo ellos hacen las cosas en nuestro beneficio, y entonces ya no tenemos ninguna necesidad de participación ni de accionar. Esto fue una que generó un gran proceso de descomposición. Muchas de las organizaciones urbanas, muchos de los dirigentes terminaron más bien como agentes de bienes y raíces, se individualizaron los créditos, se aceptaron, por ejemplo, que los propios gobiernos de la izquierda actuaran en contra de los propios de las formas colectivas que se habían construido, que esas formas colectivas eran de muchísima educación. Yo recuerdo a organizaciones de vivienda, estudiantil, etcétera, todas empezaban con tres puntos: análisis de la coyuntura, discusión, acuerdos y plan de acción, ¿no? Pero había, todo mundo se paraba a decir, no es únicamente una acción, sino es hacia dónde vamos y qué es lo que estamos construyendo, cuál es la situación, tenemos adversarios al frente, tenemos enemigos, hay intereses legítimos sociales, hay otros que lo están obstruyendo, hay políticas, etcétera. Pero entonces había un alto nivel de politización. Yo hoy, por ejemplo, creo que en los partidos políticos actuales son los lugares donde menos se discute política. Hoy la política se discute en muchas otras partes. Se han abierto espacios, bueno, un espacio en las radios comunitarias, etcétera, que los pequeños periódicos a veces, pero el gran control de la comunicación sigue siendo de un alto nivel de chatarra, y que se envía a la mayor parte de la población. Son información que llega a todos los hogares mexicanos de la hora pico y se van convirtiendo como grandes verdades, y es obviamente una fuente grandísima de control y también de despolitización, ¿no? Únicamente son estas técnicas muy de CNN, de las técnicas gringas, ¿no? Tienen la cámara casi en la cara del asesino o de la víctima, pero entonces es como si eso fuera la verdad, pero no hay ninguna explicación, por ejemplo, de ese fenómeno de violencia. Pueden acercarse a estar retratando los muertos y los balazos, etcétera, hasta se ven los balazos, pero no hay ninguna explicación de nada. Y esa misma noticia la repiten y la repiten y la repiten, y no hay ningún tipo de explicación. Marco, una de las cosas que se ha estado mencionando ya para concluir con esta entrevista es las elecciones de el 2012, quién va a tomar las riendas de este país. También se habla como un laboratorio político las elecciones del próximo año, en 2011, donde se elegirá el gobernador del Estado de México. Te pido una opinión quizá aventurada acerca de qué es lo que va a pasar en nuestro país. ¿Cómo ves tú la situación, el acomodo de las fuerzas políticas para 2012? Yo creo que lo que está ahorita generándose y se está estructurando son los mecanismos y las condiciones de todo el poder oligárquico que tiene el control y que trata, bueno, pues de garantizar el manejo de sus intereses por los próximos 6 años más después del 2012. Pero esta lucha, pues evidentemente ya empezó. Pero y ellos pueden escoger candidatos por todas partes. Recordemos que incluso el PRI, los viejos candidatos del PRI, se decía que tenían tanta fuerza y era casi imposible ganarles, porque incluso hasta escogían a sus adversarios, ¿no? Y entonces esta situación hoy, más pensando en términos de candidatos, más que pensando en términos de fuerzas, en términos de proyectos, de conceptos, para poder generar la fuerza suficiente, las alianzas coherentes suficientes, la necesidad de un planteamiento suficiente que vaya integrando la posibilidad de conformar una mayoría con una vocación que rompa con todos estos mecanismos, que rompa con todas estas inercias, pero de alguna manera también que lo haga y que, como se lo plantea desde en el terreno electoral, si estamos hablando del 2012, pues es de acuerdo con estas reglas se están estableciendo, pero estas reglas que están estableciendo, vemos y percibimos también que otros son los que tienen el control y no necesariamente la gran mayoría del pueblo de México, ¿no? Pues bueno, Marco, te agradecemos tu tiempo y pues bueno, te he pedido que estemos al contacto y pues bueno, te estaremos llamando pronto seguramente para que sigas compartiendo con nosotros esta visión que tienes. Bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias, ¿no?, por haberme invitado, a mi Iván, a todos, ¿no?, que han estado allí, bregando ahí con colaboradora, un saludo y también a todo el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, te abrazamos y tuvimos ahí a Marco Rascón, quien nos estuvo hablando acerca de la democracia. Nos vamos a ir a un corte que nos están mandando. Estamos colgadísimos del corte, regresamos para hablar acerca de todo lo que nos ha comentado Marco Rascón. En este momento se escucha esto en cabina. Las estadísticas es el papel que cumplen los políticos y particularmente los políticos electos como presidentes, ¿no?, en comparación con el sueldo que reciben, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relación entre el poder político, por un lado, el mandato democrático, que tendría que ser como el parangón? Comunícate con nosotros y al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, AMECAMECA, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil, 97.3. La Voladora Radio, yo soy esta radio. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. That's when our folks were gone. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.

97.3, La Voladora Radio. Y regresamos a De Eso Se Trata después de esta entrevista que tuvimos con Marco Rascón, quien, bueno, nos habló acerca del tema de la democracia, una construcción, una aspiración que hay en este país. Preguntas interesantes y respuestas mucho más interesantes acerca de la cuestión que estamos viviendo en este momento, que tiene que ver con las alianzas, con la construcción desde los partidos políticos como una concepción misma de la democracia. Yo creo que si lográramos la sociedad nacional construir desde se cayó el micrófono desde la ciudadanía, desde abajo, un proyecto, yo creo que primero, o sea, en una aspiración realmente democrática, independientemente de procesos electorales, ¿cómo construye o cómo se construye un proyecto de gobierno? ¿Cómo se construye un proyecto de nación? ¿No? Esto, y que el candidato es lo de menos. ¿Quién garantiza? ¿Cómo se garantiza la construcción de un proyecto de gobierno? ¿Y cómo trasciende a una persona, ¿no? En realidad. ¿Quién es en el sistema que estamos nosotros viviendo, que es un sistema presidencialista? Se habla mucho de un sistema parlamentarista donde el primer ministro sale del cuerpo de diputados, ¿no? De la Cámara Legislativa, y que cuando no tiene mayoría, pues ni modo, tiene que renunciar y se tiene que ir, y la propia mayoría legislativa nombra a otro presidente, otro representante. O sea, dentro inclusive de los sistemas de modelos de gobierno, de división de poderes, hay varias formas también, ¿no? De representación del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial. Pero yo creo que esto realmente, para que nosotros importamos de alguna manera un sistema de gobierno, o sea, yo creo que todavía no hemos terminado de ser colonizados, porque no hemos podido construir formas propias de gobierno. ¿Quién sabe qué esté pasando ahorita, por ejemplo? Por eso es muy interesante el fenómeno boliviano, ¿no? Porque ahí realmente hay otra vez un sincretismo jurídico que parte desde las organización de los pueblos indígenas, cómo se incorporan a una forma de gobierno que viene de la Ilustración francesa humanista del siglo XVIII, pero no se construye de un día para otro. Claro. Por eso también es tan importante, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la forma de gobierno de los pueblos indígenas, que de alguna manera en nuestro país no se ha tomado en cuenta para la construcción misma del Estado nacional, del gobierno nacional. Y un momento pues crucial fue los acuerdos de San Andrés y la ratificación en la Cámara, ¿verdad?, de estos acuerdos, porque podía ingresar entonces, sí, desde el punto de vista jurídico y legal, estas formas de organización, estas formas jurídicas, estas formas de representación democrática, otras formas. Al consenso nacional, claro, ¿no? Han permanecido pues aisladas. Por ejemplo, veíamos en qué pasa en las delegaciones de Amecameca, así para un ejemplo muy, todavía hace pocos años, estoy hablando 15, 20 años, a los delegados de las delegaciones, al representante delegacional, se le nombraba en asamblea directa, tipo usos y costumbres, ¿no? La comunidad se reunía y en una asamblea directa se nombraba por mayoría de votos, ¿no? Al representante. Hace unos 10 años empezó el proceso de urna, ¿no? De voto secreto, universal y directo. Entonces, ¿cómo se van cambiando estas formas? Pero a la hora de funcionar un gobierno, no funciona, ¿no? porque no hay la suficiente legitimidad en el contexto de la comunidad. ¿Cómo conviven formas tradicionales de gobiernos comunitarios con estas representaciones nacionales de la construcción de una nación? Yo creo que ahí la figura del municipio es sumamente importante para construir realmente una democracia nacional. Cuando hablamos de un país democrático, no podemos concebir ese país democrático si no pasa necesariamente por el municipio, porque finalmente donde se aglutinan las personas, donde tienen a su representante o a los funcionarios, a autoridades más directas que conocen a su familia, que se conocen desde hace muchos años, es en el municipio. Entonces, eso yo creo que habría que bajar hasta los municipios, en el caso, y por ejemplo, está el caso dramático de San Juan Copala, tratando de construir un municipio sus propias características y toda una fuerza que lo mantiene ahí ahogado, ¿no? Y ahogado en sangre, porque bueno, no vamos a meternos en la tragedia del pueblo de Copala, pero no es un solo ejemplo. En el contexto nacional hay muchos municipios pequeños que funcionan así, municipios que tienen además otras características culturales porque pertenecen a la diversidad cultural de este país, pero que no tienen ninguna representación ni porque no tienen ningún reconocimiento jurídico para la construcción de esa democracia desde abajo hacia arriba. Y lo que es interesante es sobre todo en virtud de, vamos, las formas van cambiando, ¿no? La democracia, si entendemos, como entendíamos antes de la entrevista con Marco, que me parece que además la entrevista con Marco lo reafirma, ¿no? Que la democracia es una construcción ¿no? Que en este momento puede estar desconchada, puede estar hecha a calabaza, pero que como una construcción desde las personas es siempre posible recuperarla de diversas maneras, ¿no? Yo antes de ir a la entrevista decía que me había llamado muchísimo un artículo que salió acerca del senador Sotelo, aliado de diversas formas de las radios comunitarias y actualmente senador de la República, particularmente porque lanzó un discurso pues muy encendido, muy beligerante, pero sí muy claro, retomando el concepto de la democratización de los medios de comunicación, y de hecho él dijo democratización de los canales de información, ¿no? Por ejemplo, la palabra democratizar, y tomando en consideración, ¿no?, que ciertamente la realidad le impone a uno, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, bueno, si no, no estaríamos acá, ¿no? Le impone a uno, pues, los criterios de una empresa monopólica, en este caso, en el caso de nuestro país, de dos o tres o cuatro, cuando mucho, empresas monopólicas, incluimos a la radio, como a los monopolios radiofónicos también. Sin embargo, creo que también se empieza a hacer un retruécano retórico, ¿no? Se empieza como a vaciar de contenido y de significado, por ejemplo, el concepto democratización, ¿no? No solamente ligado al concepto de los medios de comunicación, sino en general, ¿no? La democratización de algo, ¿qué significa democratizar, por ejemplo, ¿no? Porque de repente pareciera que un concepto tan importante y tan claro, yo diría tan preclaro como el concepto diversidad, ¿no? Una de las cosas que uno le pediría a un proceso de democratización de los medios de comunicación sería que los medios de comunicación tuvieran criterios más diversos, no solamente en la construcción de sus agendas editoriales, sino bla, bla, bla, ¿no? Que invitaran a todos, que todos pudiéramos ir, que todo lo que sea, ¿no? Sin embargo, cuando uno entiende que la lógica de Televisa, por ejemplo, es otra completamente distinta, a mí sinceramente me empieza a parecer ingenuo, ¿no? Retórico diagonal ingenuo, ¿no? Pedir que Televisa, su discurso o su quehacer como medio de comunicación se democratice, porque la naturaleza misma de la empresa, la naturaleza misma del nacimiento de esa empresa y toda la trayectoria conocida y por conocerse, porque hay muchas cosas que no sabemos, ¿no?, tiene el cariz de algo no democrático, ¿no? De algo que no aspira a ser democrático en ningún momento, ¿no? Y que no está en su naturaleza el serlo, ¿no? Ahora bien, cuestionando más allá y quitando a Televisa en medio, ¿no? La comunicación es democrática como tal, ¿no? O el fenómeno de la comunicación implica, ¿no?, una condición de privilegio, ¿no? Nosotros acá, La Voladora Radio, ¿no?, somos personas privilegiadas, no podemos negar que tenemos el privilegio de administrar una estación de radio comunitaria con que tiene un afán democrático, ¿no? Que tiene un afán de inclusión, por ejemplo, ¿no? De puertas abiertas, lo que sea, ¿no? Pero si, no, si a mí me preguntaran, ¿La Voladora Radio democratiza algo?, ¿no? Está, ¿emprende el quehacer radiofónico, por ejemplo, de la radiodifusión comunitaria, un proceso democrático? Yo digo que no. Yo digo que abre otro actor, ¿no? Abre la posibilidad para que otro actor envíe su mensaje, pero en realidad no tiene nada de democrático en la medida en que la comunicación como hecho, como decisión del ser humano, como un acto de decir, bueno, yo me voy a plantar, me amarro bien los calzones, voy a la estación de radio y hablo, ¿no? No es una cuestión general, ¿no? No es algo que ocurra en la generalidad, más aún, yo diría, no, la necesidad no surge sino en ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, la radio del ESME actualmente, que es de donde saqué este artículo de Sotelo, responde específicamente a un interés y a una coyuntura, ¿no? Si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, eso dependerá de los compas y será una decisión que tendrán que discernir o lo que sea, ¿no? La Voladora Radio viene de un proceso muy parecido. Viene de un proceso parecido en donde en la huelga del 99-2000 se genera una radio estudiantil, la que huelga, que finalmente da origen a dos radios, ¿no? La que huelga actual y La Voladora Radio, ¿no? Un proyecto que surge en una coyuntura, decide salirse de esa coyuntura e irse por otro lado, pero esa decisión en sí misma no está en la naturaleza del medio, ni le dota al medio de una naturaleza. Es, en todo caso, un afán, ¿no? Algo que queremos que ocurra. No sé si realmente el proceso de democratización no depende, como decíamos hace rato, de una serie de acciones afirmativas y de construcción específica, que es una construcción prácticamente diaria, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación son instrumentos. Uh-huh. Son instrumentos donde unos aspiran a que ese instrumento lo pone al servicio, claro, de algo, de alguien, uh-huh, otros ese instrumento lo ponen al servicio de otras causas o de otros, uh-huh, propósitos, uh-huh, o de otros objetivos. Aquí pues es el gran debate ahorita de la necesidad. No es que los medios sean democráticos, pues los medios no pueden ser, son micrófonos, claro, son ahora son, sí que los es, medios no son, son los fines, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, es a lo que decía, no son ni democráticos ni democratizantes, ¿no? De nada. No, es quien construye esos medios, para qué los construye, claro, ¿cómo ¿no? los usa? Y cómo se usan. Y eso pasa con toda la tecnología y con toda la tecnología de comunicación que tenemos ahorita, que va más allá de la radio, de la televisión, porque está pues todos las redes sociales, el internet, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por, ¿no?, ejemplo, se me ocurre un ejemplo, ¿no?, de esto mismo que tú estás diciendo, Espe, que es, por ejemplo, ¿qué pasaría si habláramos de la democratización de las universidades, por ejemplo? Yo iría más allá. Uh-huh. El tema de los partidos políticos. Recientemente acabamos de pasar esta elección del 4 de julio, en la, uh-huh, cual muchos institutos políticos, particularmente el Revolucionario Institucional, un partido que ha estado, pues bueno, gobernando durante, uh-huh, mucho tiempo, que ha tenido sus descalabros, que ha tenido también sus bemoles, habla de democratizar el interior de sus bases. Uh-huh. ¿Cómo? O sea, democratizar al partido. Ajá. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, utilizamos el término de democracia como esta democracia participativa, representativa, electorera, lo que ustedes gusten y manden. Hablamos de la democratización de los medios de comunicación, pero también desde las instituciones políticas, que son, como una de las... pues de las cosas más acabadas que hay, no porque lo tengan que ser así, que ni porque parte lo sean. Además por su naturaleza de así, la democracia como así concepto, es. ¿No? Entonces, se habla de la democracia de los, uh-huh, partidos políticos, y bueno, más aún, se hace un llamado desde los institutos políticos para democratizar el mismo partido político. A mí es algo que, uh-huh, me llama mucho, uh-huh, la atención, cuando hace un momento, fuera del aire, una de las cosas que comentábamos es, bueno, de pronto, la democracia pareciera ser que es solamente ir a emitir tu voto, y la democracia ya acaba. Quien tiene que ejercer la democracia es la persona a la que tú estás eligiendo. La democracia tú no la construyes como base, que es una de las ideas que ha permeado durante mucho tiempo la sociedad. Ah, pero en ese sentido, justamente en ese sentido, que es exactamente lo mismo, que un partido político tenga que democratizarse es en sí mismo un absurdo, ¿no? Y yo lo calificaría de mentada, pues, ¿no? Porque, claro, porque lo que uno entiende es que la organización por sí misma, como parte del juego democrático, tendría que tener afanes democráticos en su interior de origen, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo cual sabemos que no es así, ¿no? También, a lo mejor de origen sí, pero se van pervirtiendo lo que sea, ¿no? Los objetivos o los ideales. Lo que es cierto es que hoy, por ejemplo, la palabra democratización, y por eso lo ponía como más bien como un cuestionamiento retórico más que como un cuestionamiento social o político, ¿no? La palabra democratización casi siempre implica la caída de las élites, o por lo menos el hazte tantito para allá de las élites, para que otros puedan establecer un diálogo. Yo por eso ponía como ejemplo la universidad, ¿no? Porque la universidad como institución es justamente el espacio donde en teoría no tendría que haber élites, ¿no? Uh-huh. La universidad como el espacio de discusión del conocimiento humano, donde justamente la confrontación de ese conocimiento hasta donde vamos y del conocimiento hacia donde el futuro nos pueda dictar es la naturaleza misma del espacio, ¿no? Uh-huh. En este caso el espacio universitario, ¿no? Uh-huh. Tomando eso en consideración, si nosotros volteamos hoy, por ejemplo, a ver a las universidades, nos damos cuenta de que en el cumplimiento de esa labor que tienen de cuestionarlo todo de manera universal, porque por eso se llaman universidades, ¿no? No pueden escoger qué cuestionan y qué no, o qué se puede cuestionar y qué no, ¿no? Cuestionar justamente a la inteligencia establecida, inteligencia con NT, ¿no? Establecida, pareciera imposible, por ejemplo, ¿no? Es tan imposible y tan improbable como lo que yo decía hace rato, ¿no? Cuestionar la democracia hoy por hoy como sistema posible pareciera que es una ofensa, que es como, no, ¿cómo? ¿No? Hace rato, por ejemplo, yo discrepo profundamente de que la democracia, como decía Marco, forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Yo estoy prácticamente seguro de que es al contrario. La democracia no forma absolutamente parte de la naturaleza humana. Es un ideal, es algo a lo que tendemos, pero no porque nos compele, ¿no? A ser democráticos o aspirar a la democracia como una forma de organización, ¿no? Casi siempre, desde que somos chavos, ¿no? Hay alguien que se llama tus papás o que se llama tu tutor, ¿no? Que te impone algo, que te dice, bueno, mira, ahí está, esto es lo correcto, esto es lo que te conviene. Por eso a la democracia actual, ¿cuántas veces hemos escuchado hoy, por ejemplo, que la familia es la base de la sociedad? Claro, de la sociedad actual se entiende, ¿no? De la sociedad actual se entiende, porque ese modelo de dominación específica del que sabe más frente al que sabe menos lo tenemos en todo. Pero desde el gerente de la tienda hasta el, qué sé yo, ¿no? Yo creo que... Bueno, el profesor universitario, obviamente, ¿no? El otro día oía una... O sea, para poder ejercer, para realmente que en un conglomerado humano, yo no hablo de países, haya democracia, sí se necesita un nivel de desarrollo formativo, intelectual, de conocimientos. O sea, entonces no es democracia, es otra cosa. No. Es inteligencia, no, no, o sea, no, no. O sea, todo lo que te lleve, o sea, cuando una sociedad que tiene aspiraciones precisamente de desarrollo del ser humano, humanista. ¿No? Va construyendo formas, y yo creo que hay momentos en las sociedades humanas que se han dado procesos, claro, ¿no? Y que se han dado procesos de y por eso florecieron civilizaciones, las civilizaciones. Ay, por eso fue posible la Revolución Francesa y la Ilustración en su momento, ¿no? Exactamente, y no sabemos del mundo de la antigüedad qué formas, claro, se utilizaron para crear sociedad. Una sociedad, o sea, élites siempre ha habido. No necesariamente élites gandallas poderosas. Claro. O sea, la diversidad humana, hay unos que han desarrollado unas facultades, otras. El problema es creer que mis facultades son solitas y yo solita las ejerzo, claro, y las voy a ejercer para agandallarme de todos los, claro, demás, claro, ¿no? Claro. Pero las diferencias de conocimientos, también hemos visto en la historia de la humanidad pueblos que de repente toman el poder y van y deshacen todo lo bueno, que está a su paso. La ¿no? imagen de o la sea, turba. Es que son no es ni tan... todos vamos a ser todos iguales, porque eso no se da. No. Pero ni... entiendo que la imagen de la turba, ¿no? Esa forma de retratar a la masa no pensante, por llamarla de alguna forma, ¿no? Y no porque lo piense yo, sino porque así se le caracteriza, es como el peligro de que no haya o de que no existan las élites, ¿no? Yo creo que entiendo el razonamiento y de hecho lo comparto, ¿no? Es decir, esa posibilidad de saber, de conocimiento, pero por otro lado de raciocinio, que creo que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Hoy por hoy uno puede ver a las personas o escuchar hablar a personas con diversos grados de enseñanza formal, ¿no? Doctorados, maestrías o licenciaturas, diciendo, digamos, pensamiento estructurado tendiendo hacia la barbaridad, ¿no? Hacia la barbarie, ¿no? Cómo también puede darse cuenta de que hay un conocimiento latente que me parece que queda clarísimo en las comunidades indígenas, pero no únicamente en las comunidades indígenas, sino en muchas otras, que no tienen una formalidad, pero que sí tienen una estructura, ¿no? Que no es que uno sea indígena y nace sabiendo, ¿no? Sino que la estructura misma de la comunidad indígena te va dotando de elementos, como sería la aspiración que la sociedad democrática también te vaya dotando de elementos, ¿no? No es casual que todos los grandes movimientos, revoluciones que ha habido, claro, en el... lo primero que construyen son sistemas de educación. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Eso es así como no. la forma de elevar el nivel, no. la aspiración y el nivel de claro. todo un conglomerado humano. Pero yo contrastaba con esta imagen de la turba, porque a mí la impresión que me da en este momento de nuestra democracia es que hoy somos nosotros contra una turba, ¿no? En realidad, esa estructura política, ¿no? y la estructura social de élites, particularmente creo en el momento de hoy, y sin decir todas las élites, ¿no? Porque obviamente se acaba de morir una parte importantísima de la élite intelectual de este país, que era Carlos Monsiváis, y era élite. Lo queramos ver o no lo queramos ver, pero era el tipo formaba parte de una élite, ¿no? En ese sentido, yo veo que las élites están constituyendo, ciertas élites están constituyendo en turbas. Son como pequeños grupos de hormigas que se van tragando todo. Y que se van tragando todo, además, con una lógica basada específicamente en que ellos no son la turba. Que la turba somos nosotros. Los que podríamos caer en el caos somos los otros, los que no gobernamos, los que no formamos parte de la élite, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que justamente esa nueva caracterización de las élites tiene que ver específicamente con la caracterización de la barbarie actual. ¿De qué es hoy esa barbarie? ¿A qué turba le tenemos hoy? ¿A que la gente salga y la pide al presidente de la República? ¿Eso puede pasar hoy por hoy en México realmente? ¿La turba puede lapidar a cualquier persona o puede haber una turba transformadora que llegue y queme todo y mande todo al carajo? A mí me parece... No salen, pero sí tú ves que en México hay cada vez más asesinatos cada día. ¿Pero esos los 30, comete la turba? No. Yo no quisiera hablarle turba. Es gente desesperada. O sea, bueno, pero el narcotráfico, gente, por ejemplo, ¿es una élite o es parte de la turba? No, pero ¿cómo se utiliza también la utilización de gente que está en la marginalidad? Claro, bueno, claro. Que está desesperada, seguro, que no tiene salidas, que no tiene... Y entonces en la carne de cañón, que ponen esas élites voraces, ¿verdad?, a su disposición, que está... Bueno, que eso es otro problema. ¿Qué pasa? Un pueblo, un grupo de, en este caso... jóvenes, por ejemplo, ¿no? Se mueren 50 diarios de uno y otro y otro bando. Y a veces ni de ningún bando, ¿no? A veces que estaban en medio. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, eso se llama, yo no le llamaría turba, pero sí es una descomposición social tremenda. Claro. Ahora, la pregunta sería, ¿las élites qué papel juegan en esa descomposición social? Porque justamente el cuestionamiento de la democracia como esta estructura de élites que encaminan un Estado-Nación, lo que sea, ¿no? De repente se desarma, se deshace, se muerde la cola, digamos, ¿no? Cuando uno ve que específicamente, por ejemplo, en el caso de nuestro país, pero no solamente en el caso de nuestro país, son las élites las que propician esa, uh-huh, esa descomposición social de la que hablas. Claro. Nos vamos claro a ir a un corte, y bueno, antes de irnos a ese corte, nada más como un dato, de dentro de los países que hablan de la democracia y que se asumen como países democráticos, pues bueno, la mayoría de este tinglado que es este mundo, pues la mayoría de los países se asumen como democráticos. Los gobiernos que no se identifican como democráticos señalan es Ciudad del Vaticano, Arabia Saudita, Myanmar y Brunei, dentro de toda esta estructura que es el mundo. Cuatro, cinco, cinco países que no se identifican como países solamente democráticos. Cinco de todo así el es, cinco de todo, así es, de todo el coro que es este mundo, solamente cinco: Ciudad del Vaticano, Arabia Saudita, Myanmar y Brunei. Ese es de todo este tinglado que es este mundo, solamente sí, esos sí países no se identifican como no se democráticos. Así o Ciudad es del Vaticano es muy. Es loable que no se. Así es, se entiende, ¿no? Y sí, pues bueno, regresando, vamos a ver el resto de los países que se asumen como democráticos, vamos a hacer a ver cómo se asume esa democracia partiendo desde la cantidad de dinero que reciben esas personas que están allí por un voto de las personas y que están representando, aunque no nos guste, claro, al menos en el entendido, en el común de la gente, la democracia en esos países. Nos vamos a un corte, regresamos, estamos en De Eso Se Trata. En este momento se escucha esto en cabina. Colgado, no manches, nos estamos colgando un buen. No, sí, pero es los sueldos de los mandatarios. Pues no, no tiene caso, pero nada, es como para chingarlo. Yo quería, ¿no? Yo quería terminar con un concepto de la página de Obama. Ah, ya, de la sí página web de Obama, porque es realmente una asquerosidad. $400,000 que gana. No, pero el es una de las cosas más interesantes acerca de la. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Somos la radio comunitaria de Amecameca. La Voladora Radio. Si tú estás escuchando este mensaje, imagínate cuántas personas lo están haciendo, igual que tú. La radio comunitaria de Amecameca abre sus espacios para que tú puedas patrocinar un programa en la radio. Es fácil. Comunícate al 978-5252. Tu negocio puede conocer los beneficios de apoyar un medio de comunicación comunitario. La Voladora Radio es tuya, mía y de todos. La Voladora Radio. Voladora Radio. Voladora Radio. Voladora Radio. Voladora Radio. Voladora Radio. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono. 97-852-52. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Página web. www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio. 97.3. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas y las de San Francisco, número 70, en Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. En este momento se escucha esto en cabina. Atinando. Creo que como administrador el Pulpo Pol podría ser uno de los mejores, ¿no? Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. ¿Regreso yo? Ah, bueno, estamos de regreso. Es porque nuestra conductora se fue. Entonces, bueno, regresamos, estamos en de eso se trata, y bueno, discutiendo el tema de la democracia y todas sus implicaciones. Estábamos me agarraron completamente. Bueno, yo creo que la un poco parece que se quería ver aquí más o menos para ver los salarios, ¿no? De los mandatarios en eso. Sí, cierto. Bueno, teníamos aquí, hay muchos datos que algunos incluso se contradicen, ¿no? De cuánto ganan los presidentes, pero vamos a irnos con el de una página web que se llama tusalario.org, que me imagino que se especializa en el tema, entonces, bueno, por lo menos tendrá algún grado de credibilidad, ¿no? De los presidentes de 12 países de América. Esto en una aproximación basada en dólares, digamos, ¿no? O cotiza en dólares. El número uno de América, pues, obviamente, ¿no? Es Barack Obama, con $33,000 al mes, ¿no? El siguiente estaba, extrañamente, Álvaro Colom, de Guatemala, con $18,350. Eso ya suena extrañísimo, particularmente tratándose de Guatemala, del tamaño del país, de la circunstancia del país, es muy extraño. La siguiente es Michelle Bachelet, que Michelle Bachelet ya fue, ¿no? Sí, ya. Ella fue, pero me imagino que al actual presidente chileno no le habrán bajado el sueldo, ¿no? O no se lo habrá bajado, ¿eh? Seguramente se lo habrá subido, ¿no? Que era de $13,350. Felipe Calderón, presidente de México, gana $12,750, de acuerdo con esta página. Aunque hay otro dato cruzado que dice que el presidente mexicano en realidad gana 277,068.25 pesos mensuales, ¿no? Ese es otro dato que vean. Que en dólares 12,705, pues más o menos debe de haber. Bueno, se corresponde. Sí. Álvaro Uribe Vélez, de Colombia, gana $9,000. Hugo Chávez, de Venezuela, $8,200. Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, 6,350. Alan García, del Perú, 5,200. Rafael Correa, de Ecuador, 4,900. Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, $4,150. Daniel Ortega, de Nicaragua, $3,150. Y finalmente, Evo Morales, al final de la lista, de esta lista, porque hay más países en América, obviamente, de Bolivia, Evo Morales, decíamos, el último con $1,850 mensuales. Pobre Evo. Sí, no, es a los que menos gana en el continente americano. Pues acá te gana. Pero también lo que decíamos, que si un funcionario hace bien su trabajo y, digo, lo que es desproporcionado es que unos cuantos tengan un enorme salario y que haya millones de gentes que no tienen ni para llenar la canasta básica de su alimentación todos los días, ¿no? Eso sería la... Por supuesto. Y sobre todo, en todo caso, cuando es cuestionable la labor que están llevando a cabo, ¿no? Claro. Creo que cuando el presidente se ausenta de la manera en la que se ausentan muchas de estas personas, pienso en nuestro país, por ejemplo, ¿no? La manera en que está ausente el presidente de la República, no físicamente ni, ¿cómo se dice?, formalmente, pero sí en la práctica y en el desgobierno que hoy nos gobierna, me parece que que es como, bueno, uh-huh, aunque le pagaran 10 pesos me parecería injusto, ¿no? Uh-huh. Me parecería, claro, completamente, uh-huh, injusto. Aparte, una democracia cara la que se nos presenta con estas cifras, ¿no? O sea, uh-huh, si a uno le preguntan, la democracia es muy cara, uh-huh, y la verdad es que estamos pagando un alto costo por una democracia que ni siquiera es, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso ya no es una, es una democracia, ya es una, un gobierno, un sistema de instituciones, etcétera, que ha formado un aparato burocrático carísimo para la nación, ¿no? Ah, no, sí, dicho como los, las personas, uh-huh, que se eligen por esta democracia electoral y que están, uh-huh, allí y que reflejan como esta aspiración de la democracia, uh-huh, es bastante caro, que por supuesto tiene que ver con todo esto que mencionabas, Espe. Y bueno, nada más como para no dejar el sueldo de Barack Obama, $400,000 que gana al año, ¿eh? Al año. Así es, medio, ¿no? Un poquito menos, uh-huh, de medio millón de dólares, ¿no? Así es, uh-huh, es lo que está ganando Obama. Es una lana. Y pues bueno, uh-huh, estamos ya a punto de cerrar este programa, de eso se trata. Les pediría, compañeros, un pues una reflexión como para ir cerrando este espacio. Yo creo que este proceso electoral que vivimos el día 4 va a obligar a muchísimos cambios, a muchísimas reflexiones, uh-huh, a ponernos realmente cuál es la forma, cuál es el camino que tenemos que transitar para construir nuevas formas. Yo creo que ahorita, en este momento, lo que estamos viviendo es la ruptura de todos los esquemas a los que estamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Estamos acostumbrados en los últimos años, en los últimos 30 años, a ver la democracia dentro de un sistema de partidos. Esta elección lo que nos dice es que estos partidos dejan de ser partidos, ¿no? Como los concebíamos con estas alianzas, y que, bueno, yo creo que es diferente el tipo de alianza que se hace en Oaxaca, donde hay una enorme base social movilizada, uh-huh, o sea, donde hay un perfil realmente de una sociedad participativa, en una otro esquema de alianzas que también no las gana el PRI, la gana la coalición, donde está el PRD, el PAN, ¿cómo se llamaba el ahora PT, la coalición? No sé, hasta eso es significativo. Uh-huh, ahora, uh-huh, son las coaliciones México canta, la coalición México está bonito, la coalición Yo voy a trabajar por ti, ¿no? O sea, los nombres, inclusive los eslogans de los partidos, los eslogans de campaña cambian, y ya no es, ya es un eslogan el que precede una campaña y no un partido político que tiene una ideología, que tiene un proyecto, que tiene un programa. Se desdibujan estos partidos, ¿no? Y que eso nos va a obligar a reflexionar, porque también fueron efectivas dentro de los objetivos que se habían planteado, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a mover mucho el tapete a todos los que han pensado que nada más están esos partidos, nada más se puede hacer así, sino que tenemos que inventar, reinventar, ¿no?, las formas para realmente construir un proyecto de nación. ¿Y cómo lo vamos a construir y cómo le vamos a entrar los que estemos interesados, ¿no? Bueno, yo sigo con mi escepticismo característico. No nos sorprende. No nos extraña en absoluto. Fíjate que mi conclusión es una frase del sitio de Barack Obama, con la que me parece se ejemplifica muchísimo lo que hoy le pide la democracia a la gente, ¿no? Y particularmente en este momento en el que la democracia está y cómo está, ¿no? La frase que dice Barack Obama en la parte de arriba de su página web es: I am asking you to believe. Les pido que crean, ¿no? Me parece que ese es el grito desesperado de la democracia en este momento, ¿no? Les pido que crean, les pido que estén, porque si no, nos vamos a ir todos al garete, ¿no? Me parece que yo ya soy uno de los que no creen, ¿no? Pero me parece también que en la medida en que seamos capaces de cuestionar, porque me parece que es la primera responsabilidad de nadie y de todos al mismo tiempo en un sistema democrático. Y por otro lado, mientras estemos en la posibilidad también de reestructurar lo que decíamos hace rato, ¿no? De resemantizar los conceptos, de volverlos a llenar de sentido por un lado. Y en todo caso, en algún momento decir, bueno, ya no se llama democracia, se llama plutocracia o lo que sea, ¿no? Se llama lo que sea, disneycracia, pero ser capaces también de ver un poco más allá. Y sobre todo, me quedo muchísimo con esta... con este concepto que, bueno, estuvo transitando por toda la tarde, por toda esta charla, digamos, de 2 horas que tuvimos, que es lo que sea que ocurra será una construcción, y será una construcción de la que tendremos que cargar la responsabilidad, hayamos o no hayamos querido participar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en este momento de la democracia, si creemos o no creemos, probablemente no sea lo más relevante en realidad, ¿no? Uh-huh. En realidad lo que es más relevante en este momento es en dónde estamos parados y qué tanto estamos dispuestos a perder o a ganar a través de una construcción posible que parte de nosotros, ¿no? Y que parte de nosotros con nuestro vecino, con nuestros amigos, uh-huh, nuestra familia, pero particularmente de nosotros como una decisión personal y que tiene que ir hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, si quieren creer, ahí está Obama pidiéndoles que crean. Ahí está, y bueno, entonces con lo que estamos llegando al final de este espacio, de eso se trata. La pregunta que nos va a estar acompañando durante toda esta semana, ¿es posible la democracia? Con esto es con lo que estamos cerrando este espacio. Agradezco en esta mesa de discusión, de análisis, a Daniel Iván, a Esperanza Rascón. Gracias, gracias. En los controles técnicos, Rocío Castillo, Sol Reza en la producción. Y bueno, este programa se estará retransmitiendo el próximo sábado a partir de las 4. Y bueno, también usted lo podrá encontrar en los próximos días en el podcast de La Voladora Radio. Buenas noches, mi nombre es Verónica Galicia. Pásela bien y nos escuchamos el próximo jueves. Una radio comunitaria, una hora, una vez por semana, un grupo de personas. De eso se trata. Análisis y opinión por La Voladora Radio. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net.